Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. En el día de ayer tuvimos una etapa bastante emocionante en el Criterion de Dauphiné. Y es que el remate de la etapa tuvo un impresionante sprint lleno de emoción, ya que la segunda y tercera plaza prácticamente se definió por centésimas de milímetros en el photo finish. Espectacular este remate de etapa que hace emocionantes las carreras del ciclismo, y fue el ciclista francés Julian Alaphilippe del Soudal Quick-Step quien se impuso de manera contundente después de 167,3 kilómetros disputados entre las localidades francesas de Brazalets-Minex y La Chaussée-d'Eau. Y es que después de este tremendo sprint dejó por detrás nada menos que al ecuatoriano Richard Carapaz del Easy Pots y al eritreo Nathanael Testación del Trek Segafredo. Una tremenda etapa que deja la clasificación general de la siguiente manera. Sigue liderando, eso sí, el francés Christophe Laporte, seguido de Julian Alaphilippe con el mismo tiempo, y ya haciendo podio Richard Carapaz, el mejor latinoamericano clasificado, el ecuatoriano en la tercera posición a tan solo 4 segundos. Los mejor colombianos clasificados: Egan Bernal en la posición 13 a tan solo 10 segundos y Esteban Chávez en la posición 17 también a 10 segundos. Y para hoy tenemos una etapa bastante interesante, porque es cierto que en la primera parte de la etapa tendremos una cota de segunda categoría de alta montaña, pero es posteriormente y tras un descenso impresionante se llega a un llano donde habrá una pequeña cota de cuarta categoría y que llega a 20 kilómetros de la meta, totalmente llanos. En el día de ayer se conoció la decisión que tomó la Comisión Antiviolencia con respecto a los hechos racistas contra Vinicius Junior, y es que ha propuesto multas de 60.000 euros a las 4 personas identificadas como autoras de colgar de un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid un muñeco con la camiseta de Vinicius Junior y una pancarta con el lema "Madrid odia al Real". Y es que los responsables de los hechos que tuvieron lugar el pasado 26 de enero, antes del encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tendrán también prohibido el acceso a recintos deportivos durante 2 años. Y esto lo reconfirmó el mismo Consejo Superior de Deportes en el día de ayer. En el día de ayer, el entrenador de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, sorprendió a todos con su convocatoria para los partidos amistosos que la Selección Colombia tendrá el 16 y el 20 de junio, uno ante Irak, aquí en la ciudad de Valencia, en el Mestalla, y otro contra Alemania. Y es que ha sorprendido porque precisamente no incluyó a James Rodríguez, a quien se daba casi por sentado luego de verlo entrenar en días pasados en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. Y es que precisamente mientras los hinchas de Nacional y Millonarios pelean por el llamado de sus jugadores, el 10, que actualmente está sin equipo, también reaccionó fuertemente. Y es que apenas unos minutos después de que se conociera la lista definitiva de convocados a la Selección Colombia, James Rodríguez sorprendió con su reacción en redes sociales. Y es que el número 10, quien venía a atender un evento de su fundación en Colombia, publicó en sus historias de Instagram una fotografía suya entrenando en el gimnasio, y su imagen de una seguidilla de publicaciones netamente personales se ha visto por los aficionados del fútbol como un claro mensaje de "aquí estoy". ¿Convocarán por fin o hará una exclusión, o pretenderá el técnico Lorenzo tener realmente a James Rodríguez en la Selección Colombia? Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Andan murmurando que lo nuestro no es debido y le faltan el respeto sin derecho a nuestro amor. real y diferencia en las edades de estos tontos ignorantes. No me quieren ver contigo. No tienen razón, esto no es correcto y si se arrepienten no merecen penitencia. Porque en el amor no hay economía ni nada precisa para que no se quiera. Que hará parte del concierto de Pedro Brull con Eurolatina 107.1 FM. Orgullosos de lo que representamos. Hoy mi cantar sentirá, pues traigo de mi patria sabor tropical y vuelo a mar, arena y sol, pues vengo del Caribe. Está caliente ya la conga y el bombo.

que apartaron de mi camino. Me separaron de lo que quise y cualquier noche lloré. ¿Quién no ha llorado por amor? Lancé la primera piedra y alcé el dedo que lo jure ante el altar de Jesús. ¿Quién no ha llorado por amor? Carece de sentimientos, no ha sufrido un desengaño, ni lo han llenado de inquietud. Que me mata mi vida. Nace otra esperanza en la Guajira. Mi compadre Tony Sierra en Maicao. Siento al recordar y evoco con tristeza el ayer de los dos. El amor llegó hasta mi puerta, tocó mi ventana, pero se marchó. Todavía tengo guardadas aquellas cartas que me hablan de amor. Aún conservo aquí en el alma recuerdos que me llenan de dolor. Hoy cabizbajo voy por mi camino, de compañero tengo el olvido y el destino es mi penar. Hoy ni siquiera tengo aquel amigo, el que a darme un buen consejo vino, y hoy lamento mi pesar. Hoy te consigo de nuevo y es tarde, estás casada. Siempre el destino se ensaña conmigo, qué padecer. Tienes tu esposo, tu hogar y tus hijos, mujer amada. Si no es conmigo, que seas muy feliz, negra al lado de él. La noche es larga y yo sufro en silencio, mis penas, mis penas. Y en mi silencio quisiera besarte y no lo puedo hacer. Si el juramento ante aquel sacerdote fue de por vida, hoy me resigno a perderte, mujer, cumple con tu deber. Cumple con tu deber, mujer, cumple con tu deber. Cumple con tu deber, mujer, cumple con tu deber. Cumple con tu deber, mujer, cumple con tu deber. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Brian McKnight es un cantante, compositor y productor de música R&B. Nacido un 5 de junio de 1969 en Buffalo, New York. Es un multiinstrumentalista, ya que toca el piano, la guitarra eléctrica, acústica, electroacústica y la trompeta. Realizó una aparición en la película Naked, disponible exclusivamente para usuarios de Netflix. Y ha colaborado con reconocidas personalidades de la música como Christina Aguilera, Mace, Pop Daddy, Mary J. Blige, Vanessa Williams, Mariah Carey, Boyz II Men y Quincy Jones, entre muchos otros. Recordemos la música de Brian McKnight. That we should be together. It's unbelievable how I used to say that I'd fall never. The basis I need to know, if you don't know just how I feel, then let me show you now that I'm for real. If all things in time to reveal, yeah. One, you're like a dream come true.

Ay, mi amor, qué pesadilla la de anoche. Soñé que tú y Roberto, el vecino guapo, ¿te acuerdas? Se peleaban por mí y tú ganabas. Hey, nos llama la nueva sensación. Oyentes del Café de la Mañana, y estas son las notas deportivas del día de hoy. En el día de hoy, en el Gran Slam de Roland Garros, entramos en los cuartos de final, es decir, en la recta final de este interesantísimo torneo, y en donde dos grandes estrellas del tenis mundial tendrán sus partidos respectivamente. Uno de ellos a las 13:45 será Novak Djokovic, el número 3 del mundo, que se enfrenta al ruso Chachanov, y en donde esperamos ver tremendo encuentro. Pero otro de los grandes encuentros y esperado es el de Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, quien a las 8:15 de la noche se enfrenta al griego Tsitsipas. Un Tsitsipas que es cierto que ha perdido los últimos partidos con Alcaraz, pero que aspira a reivindicarse. Y es que lo vimos en los octavos de final jugar con todas las de la ley. Y en la parte femenina sigue la lucha por mantenerse en la cuarta ronda la número 1 del mundo, la polaca Świątek, que debió aprovechar prácticamente el retiro de la ucraniana Zurenko para llevarse el partido, y ya está en los cuartos de final. Y la que sí cayó fue la española Sara Sorribes, que cayó ante la brasileña Beatriz Carán Maya, la que ha sido verduga inclusive de la colombiana María Camila Osorio, una brasileña que viene en alza y que ya se encuentra en la posición 14 del ranking de la WTA, y venció a la española 7-6, 3-6, 5-7. En el torneo de Roland Garros ha nacido una nueva estrella, y se trata de Mirra Andreeva, la rusa que a sus 16 años y 35 días de edad es la sensación del tenis mundial. Nacida en la región siberiana de Rusia, pero forjada deportivamente en Francia, Andreeva se ha convertido en la semana pasada en la única jugadora menor de 17 años que en la última década ha llegado a la tercera ronda de Roland Garros, y lo ha hecho venciendo con solvencia nada menos que a las dos mejores tenistas de Colombia, María Camila Osorio y Emiliana Arango, en el cuadro femenino. Y quizá lo que más atención ha llamado a los periodistas son sus palabras, con las cuales ha sido contundente diciendo que superará los récords que tiene Novak Djokovic. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. En el Café de la Mañana te robamos una sonrisa. LK. Ahora es trucho. Yo lo que estoy en alta, mi loco. Como la otra noche, los que me tiraron de bulo que estaban trucho. Oh, bandechón, no estoy en achoche, que yo no soy de Nayo, me desmonto y me encapucho. Trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho. Hoy salgo para la calle y me voy a poner trucho. Mejor no opine que yo lo que estoy trucho. Si veo a tu chica me la voy a robar. Trucho, trucho, trucho, trucho. Hoy salgo para la calle y me voy a poner trucho. Mejor no opine que yo lo que estoy trucho. Si veo a tu chica me la voy a robar. Tú sabes que ando duro y que la calle me fascina. Amante el chuquitado enfermo con la adrenalina. Menor en canganeo, le dejé pa' gasolina. Me gusta el bajo mundo, soy de un barrio calentón. Yo corro con lo mío, yo tan caro que no son. Cuando una corona veneno en el batofón. Y cuento con la mía que guinda en el pantalón. Yo lo que soy en alta, mi loco. Como la otra noche, los que te me tiraron de bulo que estaban trucho. No, bandechón, yo estoy en achoche. Que yo no soy de Nayo, me desmonto y me encapucho. En alta, mi loco. En alta, mi loco. En alta, mi loco. En alta, mi loco. En alta, mi loco. Que yo no soy de Nayo, me desmonto y me encapucho. Trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho. Esta noche me voy a poner trucho. Suéltame con eso, a mí no me hables de ese rucho. Es que yo tan claro que lo buscamos de a mucho. Me voy para la calle con mi crédito que son truchos. Yo gogo no lo escucho, lo tengo sofocado. No estamos regulando lo que prende de aquel lado. Yo estoy desacatado, los truchos dicen fiesta. No salgo a la avenida porque me voy en cegueta. Hoy salgo para la calle y me voy a poner trucho. Mejor no opine que yo lo que estoy trucho. Si veo a tu chica me la voy a robar. Trucho, trucho, trucho, trucho. Hoy salgo para la calle y me voy a poner trucho. Mejor no opine que yo lo que estoy trucho. Si veo a tu chica me la voy a robar. Trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho, trucho. Leo RD produciendo, el que sabe de lo de Pau, dije yo. Hablamos ahora. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El Café de la Mañana. En el Café de la Mañana, música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. Un cigarrillo para distraerme

Yo soy Arcángel, pa. Y esto es pa, cabrón. El nene. Ok. Bye bye. Bye bye. Escucha bien, escucha bien. Bye bye. Bye bye. Que te vaya bien. En el café de la mañana. Música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Bueno, no, vamos con, hagamos, pero tú. Ok, dale, dice. Que se había desvelado, intentar olvidarme, se había olvidado. Terminamos en el carro haciéndolo, y al terminar digo, vamos, corazón en el baú. Pero tú, con esa actitud, tú, me tienes envuelto con el booty y ese tatu. Cuando no puedo aguantar nada más, papi, siempre estás tú, hey, esperando. Soltándome el pelo, tú mirándome, me despisto. Y si te queda lo que quiera yo, papi, tú me tienes mal. Quiero tenerte de frente, pa' que me diga cómo se siente cuando estoy ausente, aunque sé que te tienes. Que ese culo se siente en una calle, aunque sea una psycho, porque explotó la Cartier. Disfrútate el presente y olvídate de la que ayer cometimos errores. Si no mira mis anteriores, disfrutemos del momento antes que todo se evapore. Es el verso de que antes yo voy al mío. Dice, ey, este cuerpito de aquí, papi, esta curva no tiene fin, aunque no me. Yo quiero ser tu queen, ey. Azula me llama, papi, solo envía el pin. Empezamos en la cama y la usamos como. Pero tú, con esa actitud, tú, me tienes envuelto con el booty y ese tatu. Cuando no puedo aguantar nada más, papi, siempre estás tú, ey. Esperándome, como olvidar lo que hicimos. Entre lo negro te ya te vino. Te queda lo que quiera yo. Papi, tú me tienes mal. Que otro baby me tiente, pero pa' mí es indiferente. Tú eres lo único diferente, dice, ey. Café de la mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Excúsame si te estoy confundiendo, pero yo como que te he visto. Yo como que te he visto. Yo como que te conozco. Yo como que te he visto. Yo como que te conozco. Yo como que te he visto. Yo como que te conozco. Yo como que te he visto. Yo como que te conozco. ¿A dónde que yo te he visto? ¿A dónde que yo te he visto? ¿A dónde que yo te he visto? ¿A dónde que yo te he visto? ¿Tú te pareces a alguien? ¿Tú te pareces a alguien? ¿Tú te pareces a alguien?